Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muy buenos días. Arrancamos ya nuestra emisión 166 de este martes 3 de agosto, iniciando ya los primeros días del noveno mes del 2019. Fin de año ya está a la vuelta de la esquina, quedan pocos meses para que se acabe este 2019, así que a dar lo mejor de nosotros, dejemos una huella en este año. 7:01 a.m, le damos la cordial bienvenida a nuestro informativo Zona Cultura. En esta ocasión estaremos compartiendo, como siempre, toda la información artística y cultural de la institución, de la ciudad y del país. Adicional a eso, como siempre, arrancamos en los primeros minutos de nuestra programación con todos los detalles que usted tiene que enterarse, informarse antes de salir de casa, o si usted ya está por las calles de la ciudad, también le informamos minuto a minuto sobre las novedades que tiene el tránsito en la ciudad. Y con eso arrancamos. Recuerde que ya estamos en el día martes, el pico y placa está operando, ya está operando por última semana. Hoy es martes, aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4 no pueden circular desde este momento, 7:00 a.m. hasta las 9:30, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Su perímetro de aplicación está marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Ese es el circuito de su aplicación pico y placa. La siguiente semana, desde el lunes 9, estamos ya con la medida hoy no circula. Y eso tomen muy en cuenta que será desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Son varias horas, así que usted también tiene que ir revisando la logística para usted poder moverse la próxima semana. Puede ser auto compartido, transporte público, incluso uso de bicicleta si la posibilidad le permite. Si es posible que usted pueda acercarse a su lugar de destino a través de una bicicleta, también vaya ya haciéndole el mantenimiento a ese instrumento para que pueda moverse la próxima semana. También queremos recordarles, estamos en el mes de septiembre, si su vehículo automotor tiene placa, el último número en su placa es 8, recuerde que la calendarización 2019 le obliga a realizar de forma necesaria la revisión técnica vehicular y la posterior matriculación de este automotor. Usted tiene que pagar todos sus valores pendientes, llevar la cita previa, eso tiene que ingresarlo a través de la página web de la AMT, portar los comprobantes de pago de matrícula y también el pago de la revisión técnica y así a realizar este tipo de trámite que lo debe llevar a cabo este mes de aquellos vehículos. Si usted lo deja pasar, tendrá una multa, me parece que son alrededor de $25, y si llega incluso al mes de diciembre ya hay otro tipo de contratiempos porque hay muchos autos que quedan rezagados y realizan ese tipo de trámites en mes de diciembre y es bastante caótico. No deje eso para el último. Fomentemos la cultura de la responsabilidad con cada uno de nuestros trámites. También hay novedades en la calle Mariscal Sucre y Chimborazo. Podemos observar a través de las cámaras de videovigilancia que hay tráfico fluido en ambos sentidos, Mariscal Sucre y Loja, también la Mariscal Sucre y Avenida Universitaria. Hay tráfico fluido en ambos sentidos. También en ese sector es uno de los espacios donde generalmente ya habilitan el contraflujo. En este momento ya priorizan el ingreso de los vehículos de sur a norte. También ayuda eso para agilizar la movilidad. En los sectores escolares, aledaños a instituciones educativas de primaria, escolar, de primaria, secundaria y también de universidad, usted debe respetar los límites de velocidad, los cruces cebra también, y si está al lado de un vehículo de transporte escolar y levanta el disco pare, por favor, usted también debe detenerse. Existe una sanción económica del 15% al salario básico unificado y la reducción de 4,5 puntos a su licencia si cruza no respeta el disco pare de los vehículos de transporte escolar. Durante esta semana el ingreso a las clases, el día de ayer fue para bachillerato, hoy para los octavos, novenos y décimos de educación general básica, para el miércoles quinto, sexto y séptimo, también tenemos para el jueves segundo, tercero y cuarto de educación general básica y el viernes para primero de educación general básica. El día lunes 9 de septiembre están ya los más pequeños. Los pequeñitos estarán en la educación inicial. Todo esto para la Sierra y Amazonía. Los padres que seguramente nos están escuchando y también los alumnos, les invitamos a que tengan un exitoso regreso a clases, a dar lo mejor de sí. Los padres también apoyar a cada uno de sus hijos en las clases, en las tareas, pues el trabajo es en conjunto. Los niños, la institución educativa y también los padres de familia. Son ya la hora exacta, 7:06 a.m. Hay novedades en el tiempo y para eso les informamos lo que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Para este martes 3 de septiembre nos señalan que en la sierra tendremos un estado del tiempo variando con nubosidades entre parcial nublado a ocasional nublado con presencia de chubascos aislados. En la Amazonía, nublado, parcialmente nublado. En la zona norte, resto de la región, parcial nublado con chubascos aislados. El litoral ecuatoriano habrá nublado variando a parcial nublado con lloviznas ocasionales al norte de la región. Bancos de niebla al interior del país. Ayer ya tuvimos algunas sorpresas en cuanto al estado del tiempo. Lluvias cálidas alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acá en el sector del Centro Histórico también, lluvias con presencia de chubascos. Sin embargo, ya más al lado centro oriental de nuestra ciudad, en los valles, en el Valle de los Chillos, se reportaron informes de que hubo lluvias con intensidad más fuerte, ¿no? Parece que estamos ya entrando, ojalá y así sea, entrando a un cambio de estación, pues este verano ha estado bastante fuerte y los incendios no se han hecho esperar. Ojalá regresen ya las lluvias. La radiación para hoy, en este martes, tendremos de 8 a 13 puntos de radiación en la parte interandina. Esto quiere decir entre muy alto y extremadamente alto. En el litoral, de 7 a 10 puntos. En la Amazonía, de 7 a 11 puntos. Y en la parte insular, en las encantadas islas de Galápagos, de 7 a 10 puntos. Eso es lo que les podemos señalar en cuanto al estado del tiempo. Y lo propio, lo que ha sucedido en las vías aledañas a la provincia de Pichincha, Napo y Orellana, nos han señalado que están expeditas, están habilitadas. Sin embargo, el tramo que comprende Baeza y Papayacta nos indican que las personas que se trasladen por el sector deben mantener una velocidad como máxima, escuche bien, como máxima de 30 kilómetros por hora, de manera especial en los tramos comprendidos en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24. Así que tenga muy en cuenta eso. Si usted va a viajar para el sector, maneje con mucha precaución en esos tramos. Con este antecedente, nosotros iniciamos ya esta jornada informativa cuando ya el tiempo nos marca las 7:09. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa le estaremos contando que este 3 de septiembre conoceremos el natalicio del gran compositor José Ignacio Canelos, además de conmemorar el Día Mundial de la Higiene. Armat se estrena esta semana por todo lo alto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será sede de la elección de la Ñusta Ecuador 2019. Este viernes llega hasta la sala Demetrio Aguilera Malta la obra Aquí no paga nadie. Cinemateca Nacional prepara el estreno del film Angélica para este fin de semana. El saxofonista, la comedia negra, incomoda a gran parte del público desde este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición colectiva Estar Siendo se presenta en el Centro de Arte Contemporáneo. La Casa de la Cultura de Bolívar capacita a sus artistas para el programa Arte para Todos. El fotógrafo Luis Chandy vuelve a las galerías. Esta ocasión nos presenta un Quito en blanco y negro. Y en el ámbito internacional, luego de 21 años, Manu Chao regresa con su disco Clandestino. A partir de las 8 de la mañana, como ya es costumbre con nosotros, el espacio de opinión y entrevista lo abrimos con nuestros personajes. La fiesta de la Jora se desarrolla en Cotacache durante todo el mes de septiembre. Hoy conoceremos más sobre la propuesta que llevan a cabo los pobladores, así como también aquella oferta gastronómica, cultural, artística que presentan los artesanos del sector. Y para esto nos contactaremos justo con Gustavo Vargas, director del Paseo Artesanal de San Francisco de ese cantón. El proyecto Salgado Inmortal es un trabajo que lleva a cabo el grupo Vientos Mitad del Mundo. Hoy su directora Diana Gallegos nos contará detalles sobre esta propuesta que ya han dado inicio con presentaciones en Cayambe y que también estará presentándose aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los próximos días. Esta noche, 7 autores nacionales presentan su libro de literatura infanto-juvenil, Alomora. Hoy hablaremos junto a Javier Oquendo Troncoso, uno de los escritores, quien nos contará sobre la producción de esta compilación, así como también su trabajo individual. Ahí lo tienen, amigos, la propuesta informativa para esta mañana. No se olvide que también usted puede participar. Redes sociales activas. En Facebook nos encuentran como Radio CCE. Transmisión en vivo, Facebook Live, desde las 8 de la mañana. Puede participar de esa forma, así como también marcando el 2220-966 desde las 7:30. Y nos da a conocer aquellas actividades artísticas y culturales que seguramente estarán iniciando por esta temporada. Aquí arrancamos ya 7 de la mañana y 13 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. Y hay hechos importantes para recordar este 3 de septiembre. Por ejemplo, la vida artística del gran compositor José Ignacio Canelos. Además de celebrar el Día Mundial de la Higiene, fecha que promueve medidas de aseo para el cuidado de la salud de la población, tanto en el ámbito sanitario como en cada uno de sus hogares. Un 3 de septiembre de 1898, nace en la hacienda El Pesillo, ubicada en el límite de las provincias de Pichincha y Imbabura, el compositor José Ignacio Canelos, creador de Los Pasillos, Al Morir de las Tardes. Escribió y compuso música religiosa, sinfónica y popular, entre las que se destacan Los Inmortales Pasillos, Ojos Verdes, Ósculos, Madrigal de Amor y Mi Oculta Pena. La vida de Canelos fue de sacrificio y de escasas satisfacciones en cuanto al reconocimiento de su arte, pero trabajó sin descanso produciendo música seriamente concebida y seriamente realizada, casi toda ella expresada en un idioma de discreto sabor autóctono. Este personaje fue uno de los raros compositores técnico, cuyo substractum melódico tomó su propia alma, de su yo nativo criollo, y por lo mismo jamás acudió a la copia o asimilación de folclores de tiempos idos. En tu canto, una pena tan hondo. Además, de este 3 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Higiene, con el objetivo de promover medidas de aseo para el cuidado de la salud de la población, tanto en el ámbito sanitario como en cada uno de los hogares. Los especialistas recomiendan convertir en hábito el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol en gel para prevenir enfermedades como la diarrea, influencias, hepatitis, neumonías o infecciones de la piel. Según datos de la UNICEF, lavarse las manos con jabón puede reducir la incidencia de infecciones respiratorias en un 23%, como la neumonía, que es la primera causa de muerte de niños menores de 5 años y que mata cada año a 1.8 millones de chicos. La higiene de los alimentos es otro de los puntos a tener en cuenta. Frutas y verduras crudas deben lavarse cuidadosamente con agua potable, y el lavado de manos antes y después de manipular debe ser constante para evitar la propagación de gérmenes. Por todo esto, una vez más, destacamos la importancia de la higiene para tener una mejor calidad de vida para nosotros y futuras generaciones. Pues la higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. Es por eso que decimos, mantener una higiene personal adecuada previene enfermedades e infecciones. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:13 a.m, vamos ya con la información de nuestro Ecuador. No es un concierto, tampoco un festival, un encuentro, un foro. ArtMatch se define como un espacio multidisciplinario enfocado para el compartir entre el público y los artistas. Su enfoque no es el espacio, sino la gestión. Buscan generar nuevas dinámicas en el mercado cultural. Tenemos el espectáculo, ya hay conciertos, ya existen fiestas, ya existen eventos de todo tipo y ya hay, digamos, pero no es una cuestión de una, es más bien es una cuestión de una sola cosa, o solo es concierto, o solo es fiesta, o solo es feria, o solo es festival. Entonces acá lo que queremos hacer es generar un vínculo entre todas estas artes para que de principio a fin puedas tener un show de calidad, una experiencia que puedas querer volver a vivir siempre. Entonces, esa es la idea, tener un desde un principio hasta un fin, un show, un camino en donde todas las artes se van guiando. Así, María Guadalupe, directora creativa de ArtMatch, define este evento que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de septiembre desde las 7 de la noche en la estación de cristal del teleférico. A decir verdad, ArtMatch ya existe desde hace varios meses. Lo que este evento busca es poner de manifiesto las características de la red, es decir, que a la par de la presentación artística de ArtMatch, se busca que sea el origen de varios proyectos entre los invitados y el público. Por ese lado sí pensamos un montón en el público, pero por otro lado, como te decía, con los artistas la idea es que tengamos una red que se vaya creando, porque finalmente todos estamos como a la esquina, haciendo cada uno por su lado, y por eso tampoco es que salimos. Sin embargo, si todos nos juntamos y todos nos unimos para hacer cosas chéveres, van a salir cosas de calidad, porque cada uno está enfocado en su función y no todos están haciendo todo, que es lo que suele pasar comúnmente. La idea es que de aquí salgan proyectos. De hecho, tenemos una zona interactiva en donde vas a tener speed dating, vas a poder ver un Hall of Fame que va como un juego de mesa con los artistas, porque la idea también es que ellos puedan ser visibilizados, que tengan un rostro, que sepa la gente cuál es su arte, cuál es su talento. Y la idea, como te decía, es que tenemos esta zona interactiva en donde, de hecho, va a haber un banco de ideas, en donde tú vas a poder ir con una papeleta de depósito a depositar tu idea. Y la idea es que nosotros podamos, después de un tiempo, poder ver qué proyecto es realizable. Art Match es un trabajo de People Love, quienes comenzaron en el 2016 como un espacio de coworking en Quito. Vienen gestionando por 2 años y medio la administración de 21 espacios entre oficinas, espacios comerciales, un restaurante y una galería de arte, generando alianzas con varias empresas, artistas, marcas y espacios relacionados con el arte y la cultura. En el ámbito artístico contarán con R de Nexo, QSYDF, Melissa Santa María, Julián Álvarez, Cristian Cooper, Miguel Ángel Murgueitio, Gonzalo Zurita, Mora Ortega, Shirma Guayasamín, Fabián Ledesma, The Stilo is Black Slash, Ingravity, Beat Clothing, Centro de Danza Experimental y Guardarraya. Esta última agrupación realizará una grabación en vivo en formato acústico. El costo de la entrada es de $30. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. En la casa. 7:22, avanzamos con la información. Este próximo viernes 13 de septiembre, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede escogida para la elección de la Ñusta Ecuador 2019. Pasarela, música y danza podrá disfrutar el público asistente a esta cita con la belleza intercultural. Más detalles le presentamos a continuación. Andina es hablar de cosmovisión, cultura y tradiciones y conocimientos y saberes ancestrales de un país, de estado plurinacional e intercultural. Este evento, quizás esta organización, nace hace año 2014 con un solo objetivo de visualizar y difundir y como también empoderar el tema liderazgo y fomentar la identidad y con el enfoque intercultural de las nacionalidades y pueblos originarios del país. Estamos ya en sexta edición con este año 2019. Y esa es la idea principal con la que llega este evento, elección de la Ñusta Ecuador 2019. Así lo destaca Intida Quilema, coordinador y productor de este evento. Aquí usted podrá disfrutar de pasarela, música y danza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios de América. La elección de la Ñusta Ecuador 2019 trae consigo a 14 nacionalidades interculturales y 18 pueblos originarios de Ecuador, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. La nueva Ñusta de Ecuador que salga elegida se convertirá en la embajadora intercultural de las nacionalidades indígenas ante el mundo y representará a las mujeres nativas de nuestro país. Es un evento bastante amplio donde participan 14 nacionalidades y diversos pueblos reconocidos dentro de la constitución de nuestro país. En este evento participarán también autoridades diplomáticas de nuestro país y como también de las comunidades andinas como de Bolivia y Perú y otros países de Estados Unidos también estarán presentes con diferentes comunidades de reservas naturales que ya han confirmado la asistencia a este evento con un solo objetivo de hacer la llegada, con un solo objetivo de distinguir a una lideresa, a una joven ecuatoriana que impondere el sistema liderazgo y representa también a nivel internacional. Son 15 candidatas que participan de las etnias amazónicas, indígenas, mestizas y afrodescendientes. Su propósito es visibilizar a los pueblos originarios demostrando el liderazgo comunitario. Durante este evento las chicas lucen trajes originarios en 4 salidas de pasarela y se calificará el desenvolvimiento escénico y dominio de su lengua materna. Es una designación a una lideresa ecuatoriana, no es la elección de reina ni tampoco a otro contexto, por favor, eso estamos siempre un poco aclarando, porque nuestro objetivo de designar a una lideresa ha sido con el objetivo de que una mujer, una ñuta, una guarni, se presente en el país desde la posición de la juventud, desde los voces de los jóvenes, de decidir y también bailar por los derechos que contempla dentro de la actuación. El símbolo que recibirá la ganadora será la banda Chumbi Andina, el bastón de mando y prendas andinas como collares y macana. Las denominaciones de las candidatas serán Ñusta Andina, Alpa, Yaku, Nina y Guaira. Uno de los requisitos para participar en este certamen es pertenecer a una de las 14 nacionalidades indígenas, tener un proyecto para aplicarlo en caso de ser elegidas y tener de 18 a 28 años de edad. Un congreso extra se desarrollará el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de septiembre, en el cual se debatirán los proyectos socioculturales y políticas públicas. Son proyectos durante 3 días, se define a varios términos, se define varios parámetros para poder también hacer la conciencia a las representantes. Saben muy bien que una será representante, aparte de que todas son 15 o 17 aspirantes a este proceso del bastón de mando, a esta disputa del liderazgo. Entonces, ellas primero, nosotros hacemos la conciencia a cada una de ellas. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este viernes 13 de septiembre a partir de las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el evento News de Ecuador 2019. A la audiencia, a las casas, a los diferentes lugares y así también a todos los teños, a toda la gente de aquí del país. Quiero invitar que el viernes vengan y disfruten esta mega diversidad, esta prueba viviente de la interculturalidad, único, irrepetible en el país, y vivamos y veamos también y compartamos con nuestros hermanos de diferentes pueblos y de diferentes provincias que se va a dar en Casa de la Cultura haciendo la práctica diaria del tan ansiada interculturalidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Precios módicos para que usted pueda acompañar esta delegación, la belleza de la mujer de nuestro país, será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. $3, realmente es un precio bastante, bastante módico. 7:27 a.m. Avanzamos con la información de la Casa de la Cultura. En septiembre arrancamos los eventos culturales con teatro y se nos viene la obra Aquí no paga nadie, trabajo de distópico teatro. Esta es una comedia en 2 actos del actor y dramaturgo Darío Fo. Juntos disfrutaremos a los personajes, las peripecias y ocurrencias para vivir de forma digna en una sociedad oprimida por la crisis política. La obra Aquí no paga nadie fue escrita por el dramaturgo y actor Darío Fo en la Italia de 1970 y esta es una adaptación al Ecuador de la época en la que vivimos. Básicamente la historia cuenta la lucha social de la clase obrera, donde hay la opresión política, una opresión social, militar y todo, y la clase obrera a través de la comedia, porque es una comedia, y los enredos que tienen tratan de sobrevivir. Y así nos pone en contexto sobre lo que es esta obra teatral, su director Eduardo Hinojosa. La obra Aquí no paga nadie es una comedia en 2 actos del actor y dramaturgo Darío Fo. Se viven junto a los personajes las peripecias y ocurrencias para vivir de una forma digna en una sociedad oprimida por la crisis política. Nos ubicamos en la revolución de Antonia, que junto con otras mujeres del barrio, al momento de hacer sus compras en el supermercado, descubren de forma indignada que los precios han vuelto a subir. Se rebelan y deciden llevarse los alimentos sin pagar. Hay 5 actores en escena, que son Juan José Franco, que hace el papel de Juan, Charlie Bernal, que es el vecino, Patrick Valenbois, que hace 3 personajes, hay un metropolitano, hay un policía y el papá del protagonista, de Juan. Está Indira Reynoso, que hace de Antonia, la esposa de Juan, y está Victoria Vasco, que hace de Margarita, la esposa del vecino. Entonces, los 5 actores en esta obra trabajan esta comedia de enredos, muy divertida. Como idea principal de esta obra nos habla sobre Antonia, es esposa de Juan, un cumplidor de la ley, y lo acompaña Luis y Margarita, una joven pareja que son sus vecinos. La obra muestra los apuros que pasan las 2 mujeres que, escondiendo la mercancía, simulan estar embarazadas para despistar a la policía. Esta es una obra que lleva al límite de la desesperación por las ocurrencias de Antonia, que busca tener una vida digna.

o al teléfono 07-22-477-1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso. Es un gusto que ustedes sigan con nosotros en 100.9 FM y los 940 AM. Toda la información que se genera aquí en nuestra cabina, por supuesto, también está presente en parte también de la página web de la institución. No se olvide también de visitar. Está en www.casadelacultura.gov.es y las redes sociales, por supuesto, de la Casa, de la Sede Nacional, así como también de los núcleos provinciales. Avanzamos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura prepara para este lunes la presentación del film estreno denominado Angélica. Este film fue realizado con una sola cámara en la primera parroquia de la Ruta Escondida en el sector de Puéllaro, una película que resalta los valores turísticos con los que cuenta nuestro país. De una niña que tiene discapacidad física y que cómo logra superarse, cómo un pueblo la ayuda y cómo una madre adoptiva logra sacarle a ella y logra ser una persona digna de estar en nuestra sociedad. Realmente es una historia digna de ser contada para que toda la gente de nuestro país pueda vivirla. Es una película llena de ética, llena de moral, como somos los ecuatorianos. Y así lo destaca Ana Páez, productora y directora de Dinarte, a la presentación del film Angélica. Este estreno, que se desarrollará en nuestra institución, tiene como temática principal la discapacidad y la responsabilidad social. La sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco acogerá esta presentación. ¿Cómo le va a poner de nombre? Angélica Pilar. Angélica es una película de 1 hora y 53 minutos filmada con una sola cámara y en la parroquia de la Ruta Escondida de Puéllaro. La comunidad San Luis de Aloguincho, las mismas que participaron activamente, dando todas las facilidades para la filmación y con la colaboración de 300 extras. Queremos juntos para poder sacar adelante. Esa es Angélica. La película fue filmada en la parroquia de la Ruta Escondida en Puéllaro, en la comunidad de San Luis de Aloguincho, la misma que participó activamente, dando todas las facilidades para la filmación. Es la historia real de una niña que nació con discapacidad física y la respeta del entorno familiar y social. Esta es la historia real con toques de fantasía de una niña que nació con discapacidad física y la respuesta de su entorno familiar y social. Una creación nacional independiente con actores ecuatorianos como el Mosquito Mosquera, Bolívar Flores, Dina Calderón, Susana Vargas y Fernando Zambrano. Como es una historia real con toques de fantasía, la fuimos buscando poco a poco en qué parte podría desarrollarse de la mejor forma las tomas. El director, que es Martín Ábalos, estudió en Francia y él vino exclusivamente para hacer el guión de Dina Calderón, que es su abuela. Él ya sabía de este guión, Angélica, y sabía que es historia real. Entonces, todas las tomas que fueron tomadas en ese tiempo, realmente es como él ha estudiado allí en Francia. Está en ser diferente. Director y editor es Martín Ábalos Páez, graduado en filmaciones de la Universidad Americana de París, Francia, y en la Universidad Sorbona de París. El guión fue escrito por la actriz de cine, teatro y televisión Dina Calderón Erazo, que hoy cuenta con 93 años de edad y es considerada patrimonio cultural e inmaterial. Paco Godoy, el connotado músico ecuatoriano, permitió que se utilizaran 35 composiciones de su creación para el soundtrack de esta película. Que es la guionista, ella se graduó 3 veces en la Universidad Central, fue una de las personas que tuvo la medalla de oro a la mejor estudiante de la Facultad de Artes. Entonces, como ella estudió a los 50, luego a los 75 años, se graduó, tenía algunos compañeros de actuación, y es por eso que pidió la ayuda de Susanita Vargas, la ayuda pues de Fernando Gano, de Mosquito Mosquera, de Bolívar Flores, que él fue el ganador. Y con contándoles todos los detalles, les dejamos con la cordial invitación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y DINARTE presentan el estreno de la película Angélica este lunes 16 de septiembre a las 17 horas, sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Y que la verdadera riqueza del ser humano. No se olviden entonces, el 16 de septiembre a las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. No se olviden, ahí vamos a estar desde las 4 de la tarde para que ustedes disfruten y sean parte de esta gran historia. Angélica, un canto a la vida. Les esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En un momento en el que los hombres, impulsados por la ola verde feminista del mundo, cuestionan sus patrones culturales, el grupo de teatro Quito Tierra presenta El Saxofonista. Su tercera temporada en el país estará presente esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saxofonista conoce la fórmula matemática para conquistar a cualquier mujer y llevarla a su cama después de un concierto. Pero hay una chica que no resulta tan predecible como las anteriores y pondrá a prueba las técnicas de seducción del músico, quien no imagina lo que la bella fémina y el destino le tiene preparado. Así se resume la obra El Saxofonista que el grupo Quito Tierra presenta por tercera ocasión en la ciudad de Quito. Esta es una comedia negra que, en palabras del standupero Abe Jaramillo, juega con la incomodidad para topar patrones culturales de los hombres. La obra es original del actor y dramaturgo mexicano Marco Pérez, dirigida y actuada en esta ocasión por el ecuatoriano José Diego Zabay. Ha sido adaptada a un coloquio nacional para confrontar la realidad desde el teatro. Lo aborda desde el humor negro y creo que es bueno en este momento que la sociedad enseñarle en el teatro, no de una manera desde la moraleja, sino desde presentarle una situación muy, muy, muy frontal. Temas que tienen que discutirse, que verse, pero no necesariamente desde la forma educativa que puede ser lo que estamos acostumbrados a relacionar también el teatro. Aparte de eso, también nos muestra la condición humana con todos sus bemoles. Y personalmente desde la dirección siempre y desde la actuación lo que más me ha interesado es esa complejidad que tenemos los seres humanos. Eso es lo que más me ha atrapado en este camino del teatro. El Saxofonista se estrenó en el 2012 en Guadalajara. Su llegada al Ecuador fue en el 2016, cuando José Zabay llegó al país, luego de haber participado en el proceso de creación de la obra con el director Marco Pérez. Juan José Franco interpreta a Leo, el saxofonista enamora mujeres. A continuación, él nos cuenta sobre su personaje y el proceso de montaje. El personaje se llama Leo para que lo identifiquen en el momento en el que vengan a ver la obra. Y pues la experiencia de montaje en esta obra con José Diego ha sido súper rica, en el sentido de que para mí como actor me permitió desarrollar el personaje desde un espacio creativo más amplio. Nos permitimos montar esta obra durante un año, por dinámicas de trabajo, porque cada uno también, bueno, tiene sus otras cosas un poco también, así es como sobrevive el teatro en nuestro país. Y a diferencia de otros montajes que por ahí se dan en 2-3 meses máximo uno monta una obra, en esta ocasión tuve la posibilidad por primera vez de montar una obra durante un año. Entonces eso me permitió acercarme mucho más hacia quizás la psicología de este personaje, hacia ciertos patrones que pues creo que tienen que ver con este universo. Para mí la actuación es un camino de conciencia. Y En la actuación están Juan José Franco, Galilea Costales y José Diego Sabay, quien también está en la dirección. La obra estará durante los días viernes 6 y sábado 7 de septiembre a las 8:30 de la noche y el domingo 8 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Considerando el momento económico por el que atraviesa el país, Quito Tierra ha puesto a consideración las funciones a un precio general de $7 y con reserva especial de $5 para grupos de 10 personas. Las novedades del tránsito las conoce usted aquí en 100.9 FM. Al momento conocemos que existe un vehículo pesado averiado sobre la Ruta Viva, esto en el sector de Guápulo, se encuentra obstaculizado el carril derecho. Personal operativo ya se encuentra en el sector para gestionar la movilidad. La imagen podemos observar, al parecer se trata de un tanquero de gas licuado de petróleo que se encuentra ya en el parter derecho. Hay un poquito de aglomeración de los vehículos en el sector, pero hay movilidad, se puede circular. Puede tomar otras vías alternas si quiere tener un tráfico más fluido. 7:45 PM, compartimos más con usted. Un grupo de estudiantes de la Universidad de las Artes presenta la exposición denominada Estar Siendo. Son exactamente 27 artistas quienes presentan estos cuadros, producto de un proceso de formación en la academia. Las obras dan muestra de la historia de una ciudad, de Guayaquil, y también parte del país, en nuestro Ecuador. El Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la capital, muestra obras de primera generación de los graduados de la Universidad de Artes del Ecuador. Estos son proyectos de titulación de 27 artistas de la Universidad de las Artes. Integran así la muestra Estar Siendo, expuesta en el Centro de Arte Contemporáneo y cuyas obras no solo son un proceso académico. Cada una de estas obras son la representación de un largo proceso que se buscó para conseguir un título universitario en artes. La muestra de esta primera generación de graduados estará hasta el 22 de septiembre en este espacio. Todos los que salen del proceso académico empiezan su formación en el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, espacio que se fundó en el año 2001. La instalación de Luis Alberto Ramírez Quichimbo muestra una mirada tecnológica a lo actual. Este instituto realizó su trabajo con la Universidad de las Artes en el año 2013. Más allá de transición y resultados, se destaca a los estudiantes que tuvieron la oportunidad de mostrar sus trabajos y a la vez de insertarse en la escena. Es un grupo interesante, todos están en circuitos nacionales y algunos han viajado a residencias internacionales. Se observa una primera generación de graduados que deja una vara muy alta, por lo que están en la actualidad realizando su exposición. Esta muestra tiene obras de instalación, videoarte, arte pictórico y se destaca la pista de aterrizaje para los institutos salvajes. Una obra de Nikita Samantha Félix que surge de la acción de estar trabajando y producir toda una labor diaria. Para uno de los docentes de este espacio, el arte no es solo producción, es una transmisión de conocimientos y experiencia. Son 27 proyectos de investigación artística permanente, una mezcla de saberes articulados a un proceso artístico de formación académica. Son obras expuestas que dan a conocer la historia de una ciudad, que en esta ocasión es Guayaquil, y de gran parte de nuestro país. ¿Quiere conocer más sobre el trabajo de los estudiantes de la Universidad de las Artes y sus trabajos de titulación? No se lo pierda hasta el 22 de septiembre en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en el Centro Histórico de la capital. Fuente, Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a seguir con la información. Arte para todos. Seguramente ustedes recordarán esta propuesta que ya se está armando a nivel nacional. El propósito es que esto esté presente en nuestros escenarios públicos, así como también espacios de arte cerrados, como son los teatros, museos, en fin, hasta el próximo 2021. De esta manera es que artistas y gestores culturales de todo el país ya se están alistando para participar en esta programación de Arte para Todos que presenta la Presidencia de la República en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para esto, muchos ya se capacitan y de eso le contamos a continuación. continuación. Con la selección de 728 gestores de procesos artísticos y gestores de la producción artística de eventos, el proyecto operará hasta el 31 de diciembre del 2021 con una inversión de $23.160.570. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus diferentes núcleos provinciales, será la encargada de su ejecución a nivel nacional. Al momento, este programa se encuentra en el proceso de convocatoria a artistas y gestores culturales que quieran postular su participación. Para ello, a nivel nacional se encuentran llevando a cabo capacitaciones. Este miércoles de 11 a 12 horas 30 se llevará a cabo una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio para mantener informados sobre los pormenores de postulación a más de 100 personas que hacen arte y cultura en esa provincia. Por valorar el talento local y contar con las herramientas para desarrollar procesos culturales, Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar, simpatiza con el proyecto. Bueno, a mí me parece súper importante, ¿no? Sobre todo dar la oportunidad a los artistas locales, a los artistas de aquí provinciales, que puedan tener un trabajo, ¿no? Un trabajo fijo, digamos, y con seguro, sobre todo. Son 20 artistas exactamente los que van a ser contratados acá en la provincia de Bolívar, en varias ramas, ¿no? Entonces, esta oportunidad es importantísima, sobre todo por los artistas. Y a través de una institución como la Casa de la Cultura, que sobre todo sabe a nivel local el movimiento cultural, me parece bien importante este proyecto. La propuesta de Arte para Todos nació en la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia de la República. Patricia Cepeda, su titular, cuenta los otros frentes de trabajo que ellos desarrollan. Este está a cargo de administrar lo que son los museos de la Presidencia y también el de generar actividades, eventos culturales de la Presidencia de la República. Tenemos ahorita el Museo de la Presidencia, el Museo del Pasillo y también nos encargamos de eventos culturales de la Presidencia. Este trabajo se llevará a cabo gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que cumplirá un papel importante en el desarrollo de estas actividades. Bueno, el rol es de nosotros, haríamos directamente las contrataciones. Los artistas trabajarían directamente con nosotros y estarían regulados por nosotros directamente. A pesar de que hay dos gestores culturales que son encargados de organizar a los artistas, de llevar este proceso. La Casa de la Cultura es la que realiza los contratos, la Casa de la Cultura es la que realiza los pagos y nosotros seríamos los que controlaríamos inclusive los horarios y el tiempo de trabajo de cada artista, ¿no? Entonces la Casa de la Cultura tiene un papel importantísimo en el trabajo, sobre todo en la contratación de estos trabajadores, que serían trabajadores directos de la Casa de la Cultura como tal. Para Chávez, su interés es que los gestores culturales puedan generar programas que capaciten procesos de enseñanza con jóvenes y niños de su provincia. Las bases de postulación están en www.cineyaudiovisual.tgov.es/arteparatodos2019/bases/ZIP. Hasta el 8 de septiembre próximo. Un comité conformado por el Ministerio de Trabajo, de Cultura, la Presidencia de la República, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sociedad Civil serán los encargados de seleccionar a los ganadores. Para participar se puede ingresar a la plataforma www.socioempleo.gov.es, registrarse, llenar la hoja de vida y vincularse a una sola oferta por provincia. En Quito. Un recorrido por los rincones más icónicos y escondidos del centro histórico de Quito es lo que el fotógrafo Luis Chandy presenta a quiteños, ecuatorianos y forasteros de la ciudad en una muestra fotográfica muy particular. Si usted es un gran conocedor de la ciudad, ¿qué tal si pone a prueba su memoria y ojo? Este jueves 5 de septiembre a las 11:30 de la mañana, el fotógrafo Luis Chandy Páez realizará la presentación de su muestra Abstracciones BN. Se trata de una muestra fotográfica en donde presentará alrededor de 50 imágenes de la arquitectura del centro histórico. Este compendio de imágenes son parte de su colección documental del Ecuador. La colección de la ciudad está dividida en 5 series que son plazas y recoletas, calles, iglesias, conventos y monasterios, intersecciones y misceláneos, que están divididas en 300, presentando así imágenes de la ciudad en las 320 hectáreas del casco colonial. Para Chandy, fotografiar la arquitectura de este sector de la ciudad es muy especial por la calidad de luz que tiene. Y sobre todo, mi pasión por la fotografía es por la calidad de luz que tiene Quito, ¿no? Hoy, por ejemplo, como ubicados en este lugar, claro, y con sus en la luz de los equinoccios, los solsticios, es maravilloso. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ganar una fotografía con los rayos de luz que entran en la iglesia San Agustín, que se filtran por la ventana en marzo, por ejemplo. La Sony en el 2014 pude ganar ese premio, que la premiación fue en Londres, ¿no? Entonces está también esa fotografía en la muestra. Entonces, la luz de Quito es maravillosa y eso es lo que me apasiona hacer. Considerando la calidad de luz, preguntamos al fotógrafo por qué en blanco y negro. Resalta mucho más las texturas y permite ver con más claridad ese juego de la luz y la sombra. El juego de la luz en la mañana, por ejemplo, por las calles de Quito es precioso, y en la tarde la sombra cómo se va gigantando en las plazas. Entonces, el blanco y negro permite. A pesar de que las imágenes reflejan un patrimonio vivo, la preocupación por su cuidado persiste. En ciertas partes me da mucha pena ver cómo se va deteriorando Quito, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué se ha encontrado usted? Hay lugares hermosos que los tienen abandonados, los tienen botados. Por ejemplo, la piscina del Sena. Antigua piscina, ya, claro, ahorita quedan solo vestigios. Y cada administración dicen que, bueno, la van a mejorar, la van a arreglar, ponen sus rótulos, todo, pero no lo hacen, ¿no? Entonces eso me da mucha pena. Casas emblemáticas, por ejemplo, que están destruyéndose. Y es penoso ciertamente, pero también ojalá con esta muestra, invitándoles a todos que vayan a ver y tal vez poner un poquito más de la ciudadanía para exigir que se preserve más, ¿no? Con este acto, el fotógrafo rinde un homenaje a la ciudad al conmemorarse 41 años en su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La muestra estará abierta en la Casa Museo Sucre, ubicado en la calle Venezuela, 573 y Sucre, hasta el próximo 28 de septiembre. El público, además de asombrarse por el trabajo, también las puede adquirir.